ritmo y sabor. Desde Chile estos son los Reales del Valle, compadrito. Dijo un galán, se me juntaron las viejas, las sardinitas me siguen, los amigos se me alejan. Si voy para Manizales, allá tengo una paisita, en Medellín me suspiran, en el Socorro me gritan. Ay, ay, ay, ay, te dejo las sardinitas, las de Bogotá me besan y otras me lo critican. Ay, ay, ay, ay, te dejo las sardinitas, en Ibagüe quieren verme, en Barranquilla son lindas. Mala suerte, pero me siguen las monas, unas feas, otras bonitas, soy el amo de las joyas. Yo no les quito su tiempo, solamente las consuelo, sus penas ellas las saben, yo nada más las espero. Ay, ay, ay, ay, gané con las sardinitas, qué lindas son las mujeres, qué bellas y qué bonitas. Ay, ay, ay, ay, gané con las sardinitas, parecen el cielo azul bañado por estrellitas. Bucaramanga de sueño te llevo en mi corazón. Arauca, Pasto y los llanos son de gran fascinación. Armenia me está mirando, San Andrés le coqueteó. Leticia tiene lo suyo, que Valledupar le dio. Ay, ay, ay, ay, gané con las sardinitas, Cartagena te recuerdo y a Cali seguro vuelvo. Ay, ay, ay, ay, gané con las sardinitas, Santa Marta tienes algo que Cúcuta me lo quita. El guayabo, el guayabo, el guayabo traigo yo. El guayabo, el guayabo, el guayabo traigo yo. El guayabo, el guayabo, el guayabo traigo yo. El guayabo, el guayabo.